sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bambina, buenas tardes, bienvenidos aquí a vuestra radio, a Onda Sevilla Radio, y a este programa Tarde Romanticona. Al micrófono José Antonio Navarro, que te acompañará prácticamente una hora para proporcionarte pues la música y esas poesías, esos textos de amor y desamor que los amigos quieren compartir con todos para pasar este espacio y esta velada romántica. Bueno, y qué mejor que iniciarla, en este caso, con alguien que sabe llegar al corazón de todos. Y estoy hablando de Eros Ramazzotti, la canción Cose de la Vita, cosas de la vida. In situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi, sto pensando a te. Condizioni, stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già come vedi, se è passato mai, dove siamo stati, cosa siamo poi, confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi, sto pensando a te, sto pensando a noi. Prese un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui. Già come vedi, io sto ancora in piedi, perché sono umani tutti i sogni miei. Io li prenderei, sì, perché sono umani questi sogni miei, yeah, yeah. Con le mani io li prenderei, yeah. Sono cose della vita, ma la vita poi dov'è? Seguimento è poi dove, già come vedi, sto pensando.

Anoche bebí mucho, tengo cuentas que pagar. Mi cabeza solo siente dolor. Perdí el autobús y será el infierno hoy. Llego tarde al trabajo otra vez y aún si estoy allí, todos insinuarán que no duraría todo el día. Pero luego me llamas y todo no está tan mal. Quiero agradecerte por darme el mejor día de mi vida. Solo el hecho de estar conmigo o contigo es tener el mejor día de mi vida. Empujo la puerta, por fin llego a casa y estoy completamente empapada. Luego me alcanzas una toalla y todo lo que veo eres tú. Y aún así, mi casa se derrumba. No tendría ni la menor idea si no es porque tú estás cerca de mí. Y quiero agradecerte por darme el mejor día de mi vida. Solo el hecho de estar contigo es que exista el mejor día de mi vida. Y así repiten ese estribillo. En fin, las gracias por ese amor. Vamos a escuchar ya a Dido con Thank You. Música en la que agradece, bueno, pues también que me sirva a mí para agradeceros a todos los amigos que os encontráis siempre en este programa, en esta radio, escuchando nuestra música. Y bueno, y también con aquellos amigos que comparten con nosotros su poesía y su estado sentimental, que en ese momento pues aflora en forma de poema o en forma simplemente de una prosa, de un texto. Juan y García, que titula Canto de paz y esperanza. Caminos sintiendo alrededor, pasar la vida en un lamento, entre verdades a medias, injusticia y sufrimiento. Veo al niño que llora tristes lágrimas de sal, en vez de reír alegre y con descuido jugar. Oigo voces acalladas, apagadas por el miedo. Veo ojos que no se atreven a alzar su mirada al cielo. Siento la pena de aquellos que han quedado desterrados y con angustia suplican que se les tienda una mano. Veo crecer penas y llantos, triunfantes día tras día, borrando el brillo del cielo y el esbozo de alegría. Por eso alzo mi voz, lanzando este canto al viento, para que el mundo lo escuche y proclamar lo que siento. Para pedir que el amor reine sobre todo mal y que el hombre recupere su derecho de soñar y reclamar un futuro de justicia e igualdad, y vivir un mundo nuevo pleno de esperanza y de paz. Difícil, ¿verdad? Difícil que, bueno, que se pudiera cumplir todas las esperanzas de todo lo que soñamos y de todo lo que queremos. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿verdad? No te puedes quedar ahí simplemente esperando a que alguien te lo solucione. Bueno, y ahora nos vamos con esa canción de Sergio Dalma. En lo bueno y en lo malo. Las trenzas me cuelgo del Everest, y si presiento tus manos no existe la altura, ni caben las dudas, ni quepo en mi piel. Si tú me pintas un mundo me cuelo en el cuadro, seré tu cielo y tu suelo sin salirme del marco. Si me prestas un lápiz te pinto una puerta, la pintaré abierta, pa' estar a tu lado. Gracias por quererme, sé que cuesta tanto. Gracias por estar siempre a mi lado, compartiendo las caricias, las mañanas, los abrazos. gracias por estar conmigo en lo bueno y en lo malo. Si tú me inventas de nuevo, me hago de valor. Déjame como quieras, más alto, más bajo. Como condición solamente propongo que sepas quererme si un día me rompo. Gracias por quererme, sé que cuesta tanto. Gracias por estar siempre a mi lado, compartiendo las caricias, las mañanas, los abrazos. Gracias por estar conmigo en lo bueno y en lo malo. Mañanas, los abrazos. Gracias por estar conmigo en lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. Bueno, pues eso, eso es el amor, ¿verdad? Hay que estar en lo bueno, en lo malo. Muchas veces, bueno, muchas veces, espero que pocas, ¿no? Eso de que exageramos. Que, bueno, pues creo que hay gente que tienen algún problema y su pareja realmente ahí se comprueba que no existe ese amor, lo abandona. O cuando tienen problemas, como se están dando mucho últimamente de económicos, ¿no? Esas parejas deciden separarse. Bueno, pues a veces el amor no es tan fácil encontrarlo y mucho menos mantenerlo. Vamos a oír ahora a Pastora Soler, Sin Ti. Tú que iluminaste mi mirada con tu luz, ahora dejas mi destino a merced de este camino en el que yo. Un como un jardín sin primavera y marchitándome en la espera. Yo seguiré olvidándote. Bueno, pues ahora vamos a oír a la canción. Ha sonado ya alguna vez aquí, en este programa. El título en español sería: tú eres la primera, la última, la única. Y nos la va a cantar, como no, Barry White. Y le dice: tú eres la primera, la última, la única. Tú eres la respuesta a todos mis sueños. Tú eres mi sol, mi luna, la estrella que me guía, mi maravilla, eso es lo que tú eres. Sé muy bien que no hay una como tú. Es imposible que pudieran haber dos. Tú eres la única por la que vivo. Siempre, siempre guardaré tu amor. En ti he encontrado tantas cosas, un amor tan nuevo que solo tú me podías traer. Es que no ves que eres tú quien me hace sentir así. Eres como rocío del nuevo día. Te amaré hasta el día en que me muera. Tú eres la primera, la última, la única. Sé que no puede haber ninguna como tú, porque eres irrepetible. Eres mi mundo y estoy perdido en un sueño. Bueno, pues vamos a ir ya. Esa bella, bella canción que tanto ha servido para que muchas parejas la bailasen. Vamos a oírla. Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. My first, my last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful. That's what you are. There's only one like you. There's no way they could have made two. You're all I'm living for. Your love I'll keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. So many ways that I can love you till the day I die. You're my reality. everything. Preciosa, ¿verdad? Esa canción de Barry White. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir ahora leyendo poemas. En este caso, es que tenemos aquí para compartir de Gloria. Gloria Zúñiga. Titula Roce de Almas. Que una distancia se disipa en el sentimiento cuando se rozan dos almas en la caricia de lo eterno. Imaginemos la lluvia humedeciendo dos cuerpos encharcados en quimeras y propósitos de anhelos. Imaginemos éxtasis de gozos circundando el viento mientras que dos manos entibian un gélido invierno. Imaginemos salitres entre la savia de un beso, anegando de pasiones vacíos del silencio. Imaginemos retoños de rosas ladeando el mismo cielo para repoblar jardines en medio del desierto. Imaginemos tus ojos anclados entre la deriva de mis senos, donde se detienen relojes que prolongan nuestro tiempo. Imaginemos dos soles inclinando sus destellos hacia un mismo núcleo de apetitos y sueños. Ahora no imaginemos. Somos dos almas que se rozan en la caricia de lo eterno. Bueno, pues precioso, ¿verdad? Hay que expresar lo que uno siente, de alguna manera. Te recuerdo que seguimos aquí, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada y en el programa Tarde Romanticona. Ya sabes que puedes hacernos llegar de la manera que te sea más fácil esas letras. Normalmente lo hacen estos amigos al grupo Tarde Romanticona de esa red social de Facebook. Pero bueno, como prefieras, y de alguna manera no lo puedes hacer llegar. Bueno, pues vamos a ir ahora a alguien que dice que se le va la voz. Alejandro Fernández. El título, Se me va la voz. Hoy te extraño más que nunca. boca y no estás aquí. Lentamente hoy me va causando tanto daño que no sé vivir. Y se me va la luz si no tengo tus ojos, y no siento el calor si esas noches no son mías y no estoy junto a ti. La razón para vivir de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer, y no siento todo. Que todavía llevo dentro la razón de ese recuerdo. Una brisa que libera, refresca el corazón, enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto a la razón y al corazón. Y se me va la voz si no tengo tus ojos, y no siento el calor si esas noches no son mías y no estoy junto a ti. La razón para vivir de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer, y no siento el calor, el calor de lo prohibido, y entrégame a todo. Y todavía llevo dentro la razón de este recuerdo. Enséñame a vivir pensando que te has sido mujer, y no estoy junto a ti. El sabor de lo prohibido, y entrégame a todo. Que todavía llevo dentro la razón de este recuerdo. Seguimos ahora, te voy a contar la canción que a continuación vamos a oír en la voz de Bette Midler. Bueno, pues esta actriz y cantante curiosamente ha conseguido éxito en ambas artes, en la actuación y en la canción. Y esta canción que se titula Desde la distancia y que, bueno, pues nos dice: desde la distancia se ve el mundo azul y verde, y las blancas montañas cubiertas de nieve. Desde la distancia el océano se encuentra con la corriente y el águila levanta el vuelo. Desde la distancia hay armonía y se hace eco a través de la tierra. Es la voz de la esperanza, es la voz de la paz, es la voz de todos los hombres. Desde la distancia todos tenemos suficiente y no hay nadie necesitado. No hay armas, no hay bombas, no hay enfermedad, no hay bocas hambrientas que alimentar. Desde la distancia somos instrumentos marchando, pues con una orquesta común, tocando canciones de esperanza, tocando canciones de paz. Son las canciones de todos los hombres. Dios nos está mirando, nos está mirando desde la distancia. Desde lejos pareces mi amigo a pesar de que estamos en guerra. Desde la distancia no puedo comprender para qué es toda esta lucha. Desde la distancia hay armonía y se hace eco a través de la tierra. Y es la esperanza de las esperanzas, es el amor de los amores, es el corazón de todos los hombres. En fin, y repite esto, un canto al amor, a la esperanza y a veces lo que no vemos tan de cerca porque no sabemos estar a esa distancia. Bueno, pues vamos con Beat Miller, From a Distance, desde la distancia. God is watching. estás en una situación en la que los problemas te agobian y no sabes cómo afrontarlos, de pronto tienes ganas de llorar y acabar con todo, te podemos ayudar a superar ese problema. Ponte en contacto con un profesional de la psicología. Al menos inténtalo. En Cuéntamelo 24 horas es el lugar para eso. Así que llama al 660-950-140. Concertaremos una cita. Y recuerda, debes intentar remediar esa situación. Busca una solución y no esperes a que el daño sea aún mayor. Llama al 660-950-140. No te arrepentirás. Bueno, pues eso. Siempre esos consejos son buenos, ¿verdad? Hay muchos de cartas que te van a curar, llamando por teléfono y echándote unas cartas. Bueno, pues parece mentira que aún estemos diciendo eso en el siglo XXI. Por eso, ponte en manos de un profesional, te lo recomiendo. Bueno, y ahora seguimos con la poesía, en este caso de Miguel Ángel Bernal, que titula Reflejos. Fue antes la humana pasión del deseo que el arrebato incontrolado de la furia, los ventanales desparramados al olvido, la indolente melancolía desprotegida. Fueron antes los besuqueos sin carmesí postrados en los ventanales de los labios, las caricias entre miradas secuestradas y sin espera, con hálito frío, los agravios. No soy esa sombra sometida en la miseria, donde los espejos disimulan sus pedazos. Y aún así, absorbiendo el reflejo del recuerdo, sigo recogiendo cristales y momentos olvidados. Yo pertenezco a la existencia de la justicia, a la conciencia limpia y la palabra alzada, al eco inquebrantable de las ufanas melodías que la libertad ya posó en mis pentagramas. Por eso, pernocta en tu falsedad escabrosa, colocando las desproporcionadas pesadillas en los márgenes angostos de tu débil gallardía. Hombre travestido en mujer de altos tacones, las manos atadas a la cintura y los errores en los abismos infernales de los reproches. Ahora seguimos en este caso con Camilo VI y esa canción donde estés, con quien estés, sigue esta velada en romántica y sigue aquí con nosotros en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí donde esté y con quien esté. De amanecer pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío, he decidido volver. Pues hemos llegado al punto final de, bueno, de una semana, porque ya sabes que el próximo día, aquí, en el mismo sitio y a la misma hora, te espero para pasar una velada romántica, aquí en tu radio, en Onda Sevilla Radio, en Tarde Romanticona. Siempre, siempre digo lo mismo, y en este caso aprovechando el título de esta canción, donde estés, con quien estés, sé feliz porque te lo mereces. Aunque me demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás donde estés. Si alguien te pregunta por el pasado, negarás. Tú sé romántica, amate un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bambina bella, sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella. Bambina mia,